Estos son los titulares del jueves 3 de marzo. La Asamblea General de la ONU adopta una resolución que condena la invasión rusa a Ucrania. El gobierno ucraniano afirma que sigue estando abierto a la diplomacia para resolver el conflicto con Rusia. Japón considera imponer nuevas sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El miércoles, durante una sesión especial de emergencia, delegados de la Asamblea General de la ONU adoptaron una resolución en la que se exige a Rusia que acabe con los enfrentamientos en Ucrania y retire sus tropas del territorio. La resolución no vinculante obtuvo un gran apoyo. Un total de 141 de los 193 países miembros la respaldaron, mientras que 5, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria, votaron en contra. China e India, junto con otros 33 países, se abstuvieron. Durante la sesión, el embajador ucraniano ante la ONU, Sergei Kislystia, dijo: «Ahora el pueblo ucraniano tiene más razones para creer en las Naciones Unidas. Es solo el principio. No crean que esto es el final». Por su parte, el embajador ruso, Vasily Nebenzia, justificó la invasión. Agregó que los diplomáticos occidentales ejercieron una presión nunca antes vista, con el fin de obtener apoyo para la resolución. Nebenzia declaró: «Este documento no nos permite terminar con las actividades militares. Por el contrario, podría animar a los radicales y nacionalistas de Kiev». Negociadores de Ucrania han declarado que están listos para volver a reunirse con sus homólogos de Rusia. Está previsto que el encuentro se materialice el jueves en Bielorrusia, aunque se desconocen los detalles. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleva, ha indicado que las exigencias de Rusia son las mismas que Vladimir Putin, el presidente ruso, comunicó antes de la invasión. Putin dijo que quiere la desmilitarización de Ucrania y que se garantice que dicho país no va a unirse a la OTAN. Las Fuerzas Armadas rusas han avanzado con su ofensiva una semana después del inicio de la invasión. Las autoridades ucranianas han informado de la muerte de 2.000 civiles y 6.000 rusos. Algunos soldados han apostado misiles apuntando a Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mientras otros avanzan hacia Kiev, la capital. El alcalde de la misma, Vitali Klitschko, ha manifestado que la población está lista para defender su ciudad. Miles de residentes han buscado refugio bajo tierra para protegerse de los proyectiles. Muchos de ellos se han guarecido en estaciones de tren subterráneo. Delegados de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, han señalado que ya son más de 870.000 las personas que han huido de Ucrania. Consideran que esta podría ser la mayor crisis de refugiados que se da en Europa en lo que va de siglo. El gobierno de Japón está considerando imponer sanciones a funcionarios de Bielorrusia por su apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania. Japón comenzó a congelar los activos del presidente ruso, Vladimir Putin, y otros funcionarios gubernamentales, al igual que lo harán otros países del grupo de los siete. También se impondrán restricciones a las exportaciones hacia entidades relacionadas con el ejército ruso. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, hizo un llamamiento a responder de manera más enérgica, ya que los ataques rusos a Ucrania parecen no disminuir. El miércoles, ante el Parlamento, Kishida expresó la necesidad de implementar medidas y confirmar su efectividad al mismo tiempo que se consideran más sanciones. El gobierno tiene previsto imponer para fines de esta semana, como fecha más próxima, sanciones contra altos funcionarios del gobierno de Bielorrusia, incluido el presidente Alexander Lukashenko. Se vislumbra que las sanciones podrían incluir controles a la exportación. Japón observará de cerca los resultados de esta serie de medidas, sin descartar nuevas puniciones en el sector financiero, entre otros. Por otro lado, Japón se prepara para aceptar refugiados de Ucrania que huyen de la invasión de Rusia. El primer ministro Kishida Fumio declaró el miércoles que, para mostrar la solidaridad de Japón hacia el pueblo ucraniano, se aceptará a aquellos que han huido a un tercer país. Los ministerios y oficinas pertinentes se están apresurando para decidir cuándo comenzará la aceptación de refugiados y establecer un marco dirigido a proporcionarles apoyo. El mismo miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores nipón, Hayashi Yoshimasa, comunicó al embajador de Ucrania ante Japón que su gobierno colaborará con otros miembros del G7, así como con la comunidad internacional en general, para la consecución de un alto el fuego. Hayashi expresó un hondo pesar al contemplar cómo los ucranianos deben luchar por la soberanía e independencia de su país. Les ofreció su más sincero pésame por las víctimas de la agresión rusa. El embajador de Ucrania ante Japón, Sergei Korsunsky, afirmó que la nación se encuentra haciendo frente a un serio desafío y manifestó, en nombre de sus compatriotas, una profunda gratitud al apoyo japonés. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha hecho hincapié en su discurso del Estado de la Unión en que la comunidad internacional se unirá para hacer frente a Rusia en momentos en los que este país invade Ucrania. El martes, en el Capitolio, Biden dijo que los estadounidenses cuentan con una certeza inquebrantable de que la libertad siempre triunfará sobre la tiranía. Agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, pensó que podría invadir Ucrania y que el mundo se sometería, pero se tropezó con un mundo de resistencia que nunca imaginó. Se encontró con el pueblo ucraniano. Biden dejó en claro que, aunque no tiene planes de enviar tropas estadounidenses a Ucrania, el mundo debe tomar una postura firme contra la agresión rusa. Dijo, «A través de la historia hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan por su agresión, causan un mayor caos, y los costos y amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando». Biden agregó que Putin está más aislado que nunca del mundo y que, cuando se escriba la historia de estos tiempos, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fortalecido. El presidente estadounidense habría tenido en mente a Rusia y China cuando señaló que, en la batalla entre la democracia y la autocracia, las democracias se están poniendo a la altura y que el mundo ha elegido claramente la paz y la seguridad. Agregó que Putin no podrá debilitar la determinación del mundo libre. El principal banco de la Federación Rusa, Sberbank, está abandonando los mercados europeos en momentos en los que las filiales del grupo de la entidad deben hacer frente a un enorme volumen de retiradas de dinero con las estrictas sanciones económicas impuestas a Rusia como trasfondo. Autoridades bancarias de Europa y medios de comunicación de Occidente han informado de que Sberbank Europe AG, con sede en Austria, se dispone a declararse en bancarrota. Las filiales de Sberbank en Croacia y Eslovenia van a ser adquiridas por otros bancos. El lunes, el Banco Central Europeo alertó de que esas tres filiales de Sberbank estaban quebrando o había posibilidades de ello. Indicó que habían sufrido un significativo volumen de retiradas de dinero como resultado del impacto de las tensiones geopolíticas en el prestigio de la entidad rusa. No obstante, las operaciones de Sberbank en Suiza no se verán afectadas. El miércoles, la Unión Europea comunicó la expulsión de 7 bancos rusos del Sistema Internacional de Transacciones SWIFT, aunque Sberbank no estaba incluido en la lista. Sin embargo, se cree que los clientes de dicha entidad estarían preocupados por las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Los nuevos casos de coronavirus en Japón han disminuido con respecto a la semana pasada. Sin embargo, la velocidad de decrecimiento se ha reducido y algunas áreas han registrado aumentos en los contagios. El miércoles, autoridades de Tokio dieron a conocer más de 12.500 casos nuevos. También confirmaron 31 muertes, la segunda cifra más alta para un día en lo que va del año. Los nuevos contagios en todo el país superaron los 72.000. En los 7 días hasta el martes, la cifra se redujo al 84% del total de la semana anterior. No obstante, en zonas como la norteña prefectura de Iwate, los contagios han aumentado. Las medidas de semiemergencia por la pandemia continúan vigentes en 31 de las 47 prefecturas de Japón. Estas estarán vigentes hasta el domingo y algunas grandes ciudades como Tokio y Osaka han solicitado una prórroga. Otras prefecturas, como Hiroshima, han pedido que sean levantadas. El gobierno de Japón tiene previsto tomar una decisión al respecto el jueves, de acuerdo con las solicitudes de los gobiernos prefecturales. En Japón, un grupo de supervivientes de la bomba atómica ha criticado la propuesta por parte de varios políticos de revisar los tres principios antinucleares del país. Estipulan la no posesión, la no fabricación y la no aceptación en territorio japonés de armas nucleares. Tras la invasión rusa a Ucrania, algunos miembros tanto de los partidos gobernantes como de la oposición han solicitado que se revisen dichos principios o que países aliados de Estados Unidos compartan el arsenal atómico estadounidense. El opositor Partido por la Innovación de Japón decidió el miércoles proponer al gobierno que comience un debate en torno a la cuestión. Representantes de Nihon Hidankyo, la Confederación Japonesa de Organizaciones de Damnificados por las Bombas Atómicas y de Hidrógeno, ofrecieron una rueda de prensa el mismo miércoles a través de Internet. Tanaka Shigemitsu, copresidente del grupo, sufrió el bombardeo atómico de Nagasaki en 1945. Declaró que la asociación lleva 66 años desde su inicio tratando de evitar que haya más víctimas de ese tipo de bombas. Tanaka expresó que las propuestas de los políticos echan por tierra los esfuerzos de los ciudadanos que consiguieron la implementación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Agregó que siente una indignación que le llega desde lo más hondo de su corazón. El miércoles, Nihon Hidankyo envió un comunicado al Partido por la Innovación de Japón para solicitarle que retire su propuesta. El miércoles comenzó el relevo de la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín. La ceremonia de inauguración se celebrará el viernes. El mismo miércoles, el Comité Paralímpico Internacional decidió no prohibir la participación de deportistas de Rusia y Bielorrusia como respuesta a la invasión rusa a Ucrania. En su lugar han prohibido banderas e himnos. Los deportistas rusos ya se habían preparado para competir en nombre del Comité Paralímpico Ruso, en lugar de hacerlo por su país, como sanción por el dopaje sistemático en Rusia. Ahora, tanto ellos como los deportistas de Bielorrusia, aliado de Moscú, competirán como neutrales bajo la bandera y el himno paralímpicos. Un libro infantil basado en un cuento tradicional ucraniano se está popularizando en Japón. La historia de El guante mágico, también conocido como El mito mágico, comienza cuando un anciano pierde un guante en un bosque nevado. El guante recibe a todos los animales que se acercan en busca de calor. Muchos niños japoneses han adorado esta historia desde 1965, año en el que se publicó por primera vez en japonés. Este libro ha vendido más de 3 millones de ejemplares en Japón. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, muchos japoneses han hecho publicaciones relacionadas con este libro en redes sociales y han pedido por la paz de Ucrania. Una librería de Tokio ha colocado en el mostrador ejemplares de El guante mágico. Los empleados de la librería dicen que el libro siempre ha sido popular, pero que recientemente más clientes acompañados de sus hijos lo compran. Con esta noticia termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.